junto a mi casa puedo apreciar tu lindo cuerpo, tu hermosa cara, tu negro pelo y tu caminar. Todas estas cosas que son muy tuyas y que se hacen dueña de mi querer. Espero un día me des así y te conviertas en mi mujer. Hermosa la madre.